Orden versus caos. Hay gente a la que le gusta ordenar. Así existen psicólogos y contadores, peluqueros y recopiladores, abuelas e historiadores, bibliotecarios y zapateros que ordenan la ropa y las cuentas, los zapatos y las ideas, los papeles y los pelos, los libros y los sentimientos, las historias y los discos. Separan la paja del trigo, la mentira de la verdad. Pero resulta que a mí me encanta que los zapatos pisen mis cuentas. Para hacer una gambeta y patearlas de puntín en el ángulo y gritar ¡gol! Que en mi sostén quede alguna idea para poder sostenerla aunque sea una hora. Que mis discos se mezclen con los sentimientos, así quizás entiendo lo que siento. Que los pelos se enreden con historias y se hagan bolas que crezcan en las tripas para luego vomitarlas como cuentos. Que las verdades se hagan papel picado para jugar al carnaval carioca y cantar pepe, pepe, pepe. Que la mentira se haga paja en el ojo ajeno. Y que los libros sean trigo molido, harina del pan nuestro de cada día. Pero hay gente que insiste en ordenar la vida, como si fuera el tránsito de la ciudad. Ignora que después de la gente 86, con la 99 y el robot Jaime, con el zapatófono y el tubo del silencio, algunos queremos ser Siegfried y quedarnos del lado del caos.